de que mis manos en tu mano, antes de que ya no puedan construir, yo quiero ser parte de la respuesta que Dios te quiere dar a ti. Antes de que la noche consuma mis fuerzas para evangelizar, desafiaré mil caminos y a ti, mi Dios, te conocerá. El ruido de esta gran ciudad no a mi boca no callará, mi voz no la van a oscurecer ni el tiempo ni el desaliento. El ruido de esta gran ciudad no a mi boca no callará. Antes de que los años intenten dormir el fuego de tu verdad en mí, seré fiel reflejo de tu palabra, que otros vean a Cristo en mí. Fuego que purifica, sentiré la fuerza del Espíritu Santo. diciéndote que eres alguien especial. Yo también te quiero cantar de ese Dios que te ama. Gracias, amor, es poder volar y pintar el arco iris. Gracias, amor, es poder vencer mil miedos a la vez. Gracias, amor, es poder reír o llorar de felicidad. Gracias, amor, déjate por el alma. Thank you. santifica. Consuelo que baja del cielo. Ay de mí si el Evangelio no lo anunciara hoy. Ay de mí si no te anunciara Cristo. era mi escudo. No me derribaré muros, en el camino yo duro. En ti, Jesús, descansaré. Me armaré de justicia, en mi pecho no habré herida. Avanzaré sin medida, anunciando tu salvación. Soy soldado con una misión. Aire en mí, si el evangelio no lo anunciará. Ay de mí si tu nombre no estuviera en mi voz. Ay de mí si no te anunciara Cristo. Ay de mí si tu palabra no estuviera en mi voz. Sería como la mañana sin el sol. Sería como el fuego sin su calor. Sería como artista sin su canción. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Maestro, ¿qué haré para la vida eterna heredar? Jesús, mi buen maestro, ¿qué haré para la vida eterna heredar? Jesús, mi buen maestro, ¿qué haré para la vida eterna heredar? Jesús, tu buen maestro, ¿qué haré para la vida eterna heredar? Y aunque las fuerzas me fallan, hazme escuchar a lo que debo renunciar. Dime, dime, dime, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Dime, dime, dime, quiero saber cómo ganar tu heredad. Dime, dime, dime, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Dime, dime, dime, quiero saber cómo ganar tu heredad. Cómo ganar tu heredad. Cómo ganar tu alabadlo a él. Gloria a Dios en el cielo, en la pruebas hay dudas, alaba a Él. Gloria a Dios en el cielo, en las alturas, alaba a Él. Pequeño detalle que has tenido conmigo.